empieza esta temporada nueva, pero la agenda es la de Radio Kermés, la agenda es la de la siesta que no fue, y por eso hoy vamos a recibir a Agustina Petrella, para hablar de violencias sexuales, sobre todo, y de algo que hemos conversado, hemos discutido y hemos observado en más de una oportunidad. Estamos hablando de la cultura de las violencias o de las violaciones también, como se puede llegar a escuchar en otro lado. Buenas tardes, Agustina, bienvenida a La Siesta que no fue. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Agustina, muchísimas gracias, primero que nada, por darnos unos minutos de tu tiempo. Estamos siendo testigues de una situación más, y atrás hay otra, y atrás hay otra, digo, de violencias sexuales, las hay de todo tipo. La verdad es que no arrancamos nunca bien los años, y yo siento que todavía estamos en el inicio. Agustina, ¿cuál es la observación que podés hacer de lo que viene pasando en el 2022? Bueno, coincido plenamente con vos en que no se ha avanzado en materia de violencias sexuales para nada. Te diría que las estadísticas van inversamente proporcionales a lo que es la comunicación y la difusión de esta temática. Contrariamente a lo que uno podría pensar, al estar el tema en boga y al estar en los medios y en agenda, la expectativa de quienes combatimos estos tipos de violencia es que las estadísticas nos muestren alguna mejoría. La realidad es que no ocurre, y el análisis que hacemos, por lo menos quienes estamos en el tipo de violencia sexual que le llamamos la primer violencia, que es la violencia que tiene que ver con la gestación, el parto y el nacimiento, lo que creemos es que tal vez están abordando las capacitaciones y la temática, no sé, no de una manera demasiado efectiva. Hoy en día, cuando hablamos de violencia de género, ya poca gente lo discute, ya no es una violencia, ya casi no hay violencias invisibles, pero la realidad es que, bueno, acá en Capital hemos tenido una violación grupal en Palermo un día de semana a las 3 de la tarde, y son cosas que uno no puede creer que estén pasando, y la verdad es que sí, no han bajado las estadísticas. Hay algo, creo yo, que tiene que ver con la educación, casi te diría con la educación social, con la educación de la sociedad, que evidentemente no estamos encontrándole la vuelta, ¿no? El abordaje, ¿de dónde surge la violencia? Sería lo que yo me pregunto para terminar en esto, o para seguir con esto, y es más, y para que esto esté empeorando. Agustina, ¿nos parece que empeora o empeora? Lo cierto es que, como estabas exponiendo, es cada vez más hablado, cada vez más mencionado, hay distintas maneras de tratarlo, lo dejamos para más adelante esto, de cómo lo tratan los medios de comunicación. Lo cierto es que, obviamente, hay una cultura de violencia sexual en nuestra sociedad, y la estamos viendo aparecer por todos lados. Y ahora, con respecto a la violación grupal, que también la han llamado de distintas maneras y demás, estamos observando nuevamente que los chicos, que los varones que estaban participando de esa semejante tamaña violencia sexual, son chicos comunes y corrientes, Agustina, o por lo menos esto es lo que parece, y por eso da la sensación de que estamos hablando de una verdadera cultura de la violencia sexual. ¿Puede ser que se esté encontrando esta cultura a la que vemos plenamente ahora con toda esta posibilidad comunicacional, y esto es lo que nos llama tanto la atención? Mira, totalmente sí, porque la violencia sexual tiene que ver con una cuestión emocional, no intelectual. Que el varón sea capaz de disfrutar violentando a una mujer, tiene que ver con muchas más cosas que con lo que él comprenda intelectualmente de lo que puede aprender en la escuela o de lo que puede ver en los medios. Que a uno le digan hacer esto está mal, no quiere decir que uno vaya a sentir que hacer eso está mal, y que a uno le digan hacer esto está bien, no quiere decir que vaya a sentir que está bien. Cuando hablamos de violencias y de este tipo de impulsos y de ataques, Estamos hablando, evidentemente hay un impulso, porque no es que todo el mundo sabe que es un acto ilegal, ¿sí? Pero estamos hablando de un impulso que en alguna parte está promovido por el placer. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué hace que chicos de 20 años sientan placer abusando de una chica, de una mujer? Ese es el problema. Y ahí yo creo que tiene muchísimo que ver la cultura de la pornografía. Hoy en día, digamos, todos estamos avanzados en cuestiones de género y de igualdad, pero yo te puedo decir que muchísimos grupos de varones muy instruidos, que yo conozco, circula todavía material pornográfico, ¿no? Yo tengo un hijo que está en cuarto grado, de 9 años, y el otro día un compañerito le habló de las páginas triple X, ¿no? Y él fue a investigar, tuvimos que hacer toda una movida a los padres. Pero él, ya cuando yo vi las imágenes que había visto, imágenes que su cabeza no puede comprender porque no tiene edad para eso, eran imágenes de violencia y de abuso. Entonces, él ve esto ahora, en 2 años le vuelve a llegar. Los chicos empiezan a excitar con esas imágenes y empiezan a vincular esas imágenes con el placer. Entonces, después, ¿cómo una va a esperar que se relacionen de otra manera? Que no tengan ese impulso. No estoy justificando absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es, la base del problema es que encuentren en eso un placer. Y ahí es donde como sociedad nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está circulando? Que estos chicos se crían y llegan a los 20, 25 años con una necesidad de este tipo de placeres. Ese es el problema. El problema real, por eso decimos no son enfermos, no son monstruos. El problema real es que no son enfermos, no son monstruos. Son pibes que disfrutan así. Y no es uno, no son dos, son muchos. Son muchísimos. ¿No? Están los que se reprimen, los que tienen un poquito más de contención y entonces no lo hacen. Y están los que se drogan 3 meses y hacen lo que les surge. Pero el problema es, ¿por qué llegaron a hacerlo? ¿Por qué llegan a encontrar en eso una satisfacción? Ese es el verdadero problema. Y eso no va a haber, digamos, hay un montón de falencias en el sistema judicial, en las capacitaciones, en los controles, pero hasta que el varón no crezca de manera diferente, hasta que todos no empecemos a crecer de manera diferente, va a ser imposible frenar esta cultura, la famosa cultura de la violación. La verdad es que sí, da terror lo que decís, pero además es tan claro que resulta hasta obvio que terminen apareciendo estas escenas que nadie parece haberse imaginado. Digo porque justamente estabas mencionando a las criaturas, a los chicos, que después se encuentran o se reprimen o se maneja de cierta manera en casa, porque hay seguimientos y acompañamientos que no fallan, como en el caso que nos contabas con tu hijo, y en otras oportunidades los chicos, al amparo de lo grupal y de bueno, yo te cubro, yo te tapo, yo te acompaño, se empoderan para encarar esto, pero definitivamente no nos podemos imaginar que la responsabilidad sea de estas personas que están llevando adelante esa violencia sexual, nada más, porque nos estaríamos desentendiendo como sociedad. Absolutamente. ¿Cuál es la participación, Agustina, de los adultos en estas violencias que se ejercen, aunque no las veamos, aunque no salgan en los diarios todos los días, se ejercen todos los días? Mira, por empezar, la responsabilidad que tenemos como adultos es hacernos cargo que nosotros también presenciamos y formamos parte de una cultura de la violencia sexual. Cuando yo te hablo que conozco muchos grupos de varones adultos que circulan pornografía violenta, misógina, reproduciendo la cultura del abuso y se ríen entre ellos, después no puedo horrorizarme cuando a mi hijo de 9 años le llega este contenido. Porque el contenido se sigue produciendo, ¿sí? Porque alguien lo está consumiendo. Y uno como padre o como madre podemos hacer de todo, pero la realidad es que yo me haya enterado de lo que le ocurrió a mi hijo no es un mérito mío. Tuve mucha suerte que él lo pudiera largar. Podría no haberlo largado y no sería responsabilidad de él. Y yo tratando de estar sumamente atenta se me podría haber pasado. Entonces, la realidad es que el problema es que este material circula en las redes sociales, que este material circule en la sociedad. Todavía los medios de comunicación sexualizan extremadamente el cuerpo de la mujer, lo tratan como objeto. Digamos, hay tanto camino por recorrer y este tipo de violencias arrancan de maneras tan imperceptibles que realmente, si yo tengo que decirte cuál es el origen y qué me voy a sorprender, que 5 chicos violen a una chica de 20 años en Palermo a plena luz del día, sí, tengo un par de bobos de 40 años que todavía se están mandando pornografía, ¿no? Como si fuera un chiste, riéndose de mujeres sometidas. Entonces, es un horror, es duro decirlo, pero me parece que hasta que no nos hagamos cargo, que todos somos parte de ese juego, todas y todos pertenecemos a esta cultura, no va a cambiar. Yo siempre digo que es muy difícil lograr cambiar la cultura cuando uno no se asume parte del problema, parte activa, ¿no? Somos esta cultura, entonces, para que esto cambie, tenemos que cambiar todos. Definitivamente, Agustina. La verdad es que, es muy saludable oírte, la claridad de siempre, y además fuimos al grano, creo, esta vez. No había cómo escaparle a esta temática. Estamos volviendo con la temporada 22 y te estamos, pero más que agradecidos, Agustina, por este ratito para conversar de una problemática que no va a desaparecer y por la que te vamos a volver a convocar para seguir pensando y para ver si podemos seguir sembrando alguna cuota de conciencia en alguna persona que nos escuche y nos comparta. Agustina, muchas gracias. Tenés el micrófono a disposición para saludar o mencionar algo que te parezca importante. Bueno, muchísimas gracias primero a todos ustedes por hacer siempre del programa un espacio de tanta reflexión y de tanta apertura. De verdad, un agradecimiento enorme y como siempre las invito a seguirme en Parimos Conciencia, donde voy a estar subiendo información, notas de opinión y seguramente esta misma charla la voy a subir en los próximos días. Muy bien, así estaremos entonces. Siguiéndola, Agustina Petrella, gracias y que tengas muy buen resto de la jornada, Agustina. Abrazo grande. Abrazo. Así estaremos entonces siguiéndola, Agustina Petrella, que es esta genial obstetra con la que nos hemos encontrado, comunicadora, referenta en materia de parto respetado, derechos sexuales y reproductivos y, por qué no, feminismo y maternidad también.